Hoy ya vamos a despedir este curso, uno más, qué gran regalo que podamos reunirnos aquí todos los años y disfrutar de estos cursos, y ya toca su fin el del 2018-2019, y para despedirlo tenemos hoy a Guillermo Tejero con nosotros. Yo juego con ventaja, presentar a Guillermo para mí es presentar a un amigo, con lo cual juego con ventaja, siempre me toca presentar a los que con los que tengo relación, ¿no? A Guillermo lo conozco en el 2008, en Torremolinos, y tuve la inmensa fortuna de compartir muchos años de formación de matrimonio, los prematrimoniales, y la verdad es que disfrutábamos muchísimo, ¿no? Además, siempre me llamó la atención que Guillermo es muy joven, pero muy receptivo. Siempre recordaré que para los cursos de prematrimonial, en aquellos años salió la película Up, no sé si os suena, la película de dibujo animado de los globos, y había una escena muy bonita que durante unos 7 minutos resume la vida de la pareja protagonista de la película, y recuerdo siempre que un día hablando dijimos, oye, pues esto, ponerlo en los prematrimoniales sería una idea fantástica, y él lo vio al momento, dice, oye, pues tienes toda la razón. Y siempre recordaré cómo en esos cursos prematrimoniales todo el mundo se emocionaba en ese pequeño resumen de los 7 minutos de app, que os lo recomiendo porque es muy bonito, es el resumen de una pareja que se quiere, ¿no? Bueno, pues Guillermo se ordena sacerdote en el año 2003, ha estado en Cueva Baja, en Cueva de San Marcos, después fue a Roma, a la Universidad Pontificia, y cursó Teología Moral, volvió de nuevo para España, ha estado en San Miguel de Torremolinos, y es ecónomo de la diócesis. Fue ecónomo de la diócesis. Desde septiembre del 18 ya no. Bueno, hace dos días, y actualmente es el párroco de San Miguel de Miramar. Y nada, le echamos el guante en el grupo de formación, siempre estamos intentando a esos jóvenes valores echarle el guante, y a Guillermo se lo hemos echado, y lo que no sabe él, que es que una vez que echamos el guante ya no lo soltamos, Es decir, que posiblemente será un asiduo en curso. Bueno, el colegio también me ha echado el guante. Sí, por eso te digo que... Y así que os dejo con Guillermo, que creo que estamos en magníficas manos. Muchas gracias. Bueno, ya he dicho Fernando todo, ya. Al final yo soy cura, o sea, más que... Todo eso, si no sirve para ayudar y servir a los demás, me parece que no sirve para todos los estudios, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Bueno, familia, voy a intentar compartir con vosotros la misericordia, el abrazo de Dios. No sé si hace falta micrófono, ¿se me oye bien? Incluso tengo una voz un poquillo alta. Pero bueno, según decir, lo mismo cuando empieza a bajar ya al final, pues ya lo mismo lo cogemos un poquillo, ¿no? Mira, yo voy a repartir ahora el que ha foto también Carmen, pues un poco la presentación, ¿no? Para que tengáis lo que vamos a ver hoy aquí, ¿no? Lo que yo voy a querer compartir un poco con vosotros, que lo tengáis. Y ahí, si queréis, pues podéis hacer anotaciones. Ahí va un poco la base o la guía de lo que yo quiero esta mañana compartir con vosotros, ¿no? Es verdad que está todo fotocopiado. Sería la primera parte, iría hasta María, Madre de la Misericordia, y la segunda parte ya sería concretamente el sacramento de la reconciliación, ¿no? Porque cuando me comentaban el tema, yo sé que habéis trabajado el tema de la misericordia, ¿no? Trabajaste hace dos años, además venía uno, yo estaba mirando la lista y no veía. Es decir, de gente muy, muy preparada, ¿vale? Y sobre todo de Granada, tenéis la Facultad de Teología de Granada aquí ese año, hablando de la misericordia, ¿no? Entonces, claro, yo decía, bueno, lo mismo voy a ser repetitivo, voy a intentar no serlo, no sé, yo vi los títulos de los temas, iba muy centrado en la Sagrada Escritura, pero muchas de las cosas se repetirán. Pero ¿por qué quiero empezar? Si os fijáis, yo voy a tocar dos temas principalmente, ¿no? Primero, el concepto de la misericordia como abrazo de Dios, y en el segundo momento, el sacramento de la reconciliación, lugar privilegiado del abrazo de Dios, ¿no? Ese lugar privilegiado que tenemos para el abrazo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué he querido enfocarlo así? Mirad, lo he querido enfocar así por el tema del concepto que tenemos del sacramento de la confesión, del perdón, de la reconciliación, de la misericordia. Mira cuántos conceptos se le dice, ¿no? De la penitencia también, ¿no? Es decir, muchas veces al sacramento nos vamos a acercar dependiendo del concepto que nosotros tengamos de misericordia. Es decir, cuando uno dice, yo es que no he pecado, porque no he matado a nadie, no he robado, he pagado todos mis impuestos, incluso al fontanero que venía a arreglarme le he pagado con IVA, la factura y todo. Es decir, entonces yo no he hecho nada malo, no necesito pedir perdón. Entonces, claro, dices tú, yo a veces te puedes encontrar una situación desaparecida y dices, bueno, pues yo qué sé, habrá que hacer una nueva peana para un nuevo santo. Es decir, en la iglesia, ¿no? Es decir, a veces nosotros nos falta la conciencia de pecado. Y es verdad que todo lo que nosotros hacemos, todo, está justificado. Si yo, por ejemplo, me enfado con alguien, puedo decir, es que yo estaba cansado, es que venía acelerado, es que esa persona no ha parado de provocarme. Y entonces he reaccionado de una forma normal, porque, claro, está pum, pum, pum, pum, pum, y llega un momento que uno coge y salta, y estalla. Entonces, al final, todos nuestros actos estarían justificados. Y por lo tanto no seríamos responsables de ninguna de las cosas. Entonces es muy importante, que yo creo que uno de los retos que tenemos hoy día es asumir la conciencia de pecado. Es verdad que hoy día hablar de pecado nos puede parecer un poquito feo, no es políticamente correcto, porque cuando hablamos de pecado, hombre, pecado, pecado, es que es una decisión incorrecta o es que no he sido capaz de tal. No, perdona. Lo primero que tenemos que hacer para experimentar el abrazo de Dios es reconocer que hemos pecado, que hemos metido la pata. A mí me gusta mucho el texto del Génesis, que lo hemos estado leyendo hace poquito, justo después de Navidades, ¿no? Los primeros, en mediados de enero, ¿no? Que íbamos leyendo el libro del Génesis, la historia de Adán y Eva. Mirad cómo era ya Adán y Eva, ¿no? Esa historia que bien plantea el autor del Génesis, ¿no? Dice, cuando Adán come la manzana, sale el Señor, ¿no? Buscándolo. Que también es muy bonito esa parte, ¿no? Ellos se escondieron y salió Dios a buscarlos, ¿no? Y de repente le dice, ¿dónde estáis? ¿No? Le estaba preguntando, ¿dónde estáis? Dice, ¿pero qué habéis hecho? Y dice, no, Adán, es que la mujer me dio la manzana. Mira a Eva, el Señor, y le dice, ¿qué has hecho? Y dice, no, es que la serpiente me provocó. O sea, al final ninguno de los dos era culpable. Y ya porque la serpiente le dijeron ya que se callara, porque si no, seguramente la serpiente echaría la culpa a otra persona, ¿no? Es decir, que al final nosotros en nuestra vida, sin querer y queriéndolo, vamos justificando nuestros comportamientos. Y yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene el sacramento de la reconciliación es ayudarnos a tomar el pulso de nuestra vida. Es decir, tenemos que ayudar a tomar el pulso de nuestra vida. Porque cuando uno toma el pulso de su vida, es cuando descubre, oye, ¿cómo va la tensión? Es decir, ¿qué tensión tiene mi vida? ¿Tiene la tensión de Dios o tiene otras tensiones? Es decir, o me he acostumbrado a un modus en el cual vivo en esa mediocridad, en esa justificar mis comportamientos y no soy capaz de querer ilusionarme y de querer cambiar. Entonces, esta mañana, en los dos momentos que se divide, una primera parte será profundizar, que puede ser un poquito más densa, como veréis más adelante, y la segunda parte, pues lo voy a intentar hacer un poquito más liviana, que es la experiencia concreta y mi experiencia desde el sacramento de la confesión, desde las dos posturas, es decir, como confesor y como penitente, porque igual que yo soy confesor, soy penitente. Y eso, aparte, se nos dice mucho, nunca se te olvide que aunque tú eres confesor, has sido primero penitente. Porque si pierdes esa perspectiva, pues al final te crees que eres mejor que los demás, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, la segunda parte será un poco desde mi experiencia. Cuando queréis parar para una pregunta, lo que sea, o comentar algo, Guillermo, no estoy de acuerdo, eso es una burrada lo que has dicho, pues lo decís, yo digo muchas tonterías de vez en cuando. Entonces voy a partir de esta bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? Voy a partir de esta bienaventuranza, familia, ¿por qué? Porque si os fijáis, es la única bienaventuranza donde la recompensa es la misma que la actitud. Es la única. El resto de bienaventuranzas no tiene la misma recompensa a la actitud. Tiene bienaventurados a los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados a los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados a los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, la única bienaventuranza donde la misericordia, bienaventurados a los pobres, porque ellos alcanzarán misericordia, es idéntica a lo que se pide practicar. Es la recompensa. Es decir, sabéis que, y vosotros sabéis mejor, hace 2 años el Papa nos invitó a este año de la misericordia, con aquella bula tan bonita, Misericordia Vultus, ¿no? Que nos nos decía, la misericordia es el rostro de Jesucristo. Así empezaba, ¿no? En el número uno, es decir, la misericordia es el rostro de Jesucristo. Claro, y yo creo que, ¿qué vería el Papa en nosotros para ver la obligación que tenemos de ser misericordiosos? Por eso, vamos un poquito a definir lo que es la misericordia. Y le he querido poner este título, la misericordia como abrazo de Dios. Yo creo que una de las experiencias más bonitas es sentir el abrazo de Dios en tu vida. Es fundamental, ¿eh? Yo creo que el descubrir esa, en la vida del cristiano, el sentir y el saber que Dios te abraza, pues yo creo que no solamente te abraza, sino... ¡Uy, qué apaña! Sí, porque está el coche con el, allí, dando ahí en el ángulo. Entonces, es experimentar ese abrazo de Dios. Yo creo que uno de los regalos más bonitos que Dios nos da. Y yo creo que a veces nos perdemos. Yo muchas veces invito a contemplar, cuando veo alguna situación de dificultad, digo, desde mi experiencia, digo, invito a contemplar a Cristo. Si veis Cristo, los brazos son abiertos, no son brazos cerrados. Son brazos abiertos, ¿para qué? Para abrazar, para levantar, para animar. ¿Sabéis que hay una herejía que se llama la herejía jansenista? Cuando veis una imagen del Señor que no está así, sino que está así, es una herejía, que es de jansenio, no me preguntéis el siglo. Pero los jansenistas decían que Dios no había muerto para todos, sino había muerto para unos pocos. Entonces al Señor no lo representaban así, lo representaban así. La salvación no era universal, sino para unos pocos, y se representaba con los brazos levantados. Para nosotros la salvación es universal. Y es ese abrazo de Dios a toda la humanidad, ¿no? Y quiero partir de un texto que todos conocemos, el buen samaritano. Lo voy a repetir después en otro momento. El texto del buen samaritano es un texto que todos conocemos. Pero recordad la frase final. ¿Quién de los tres actuó como debía? Y mirad lo que dijo. El que practicó la misericordia con él. No el que le ayudó. Porque uno puede ayudarle y seguir su camino. Tomo un céntimo, un euro, lo que sea, y sigo mi camino. Sino el que practicó la misericordia con él. Porque vosotros pensáis que aquel sacerdote que pasó no se dio cuenta de él. Claro que se dio cuenta de él. Y seguramente le tocaría un poquito el corazón, pero iría corriendo a una reunión. Entonces no. Pero no tenía tiempo. O aquel escriba que pues seguramente se daría cuenta también, pero tenía otras prioridades. Los tres, el samaritano se dio cuenta, pero solo el samaritano se paró, porque tuvo misericordia con él, porque descubrió ese abrazo de Dios. Y mirad, familia, nuestra historia de salvación, Dios escribe con cada uno de nosotros una historia de salvación, una historia salutis. Y nuestra historia de salvación no es otra que la del buen samaritano. El Dios que sale continuamente detrás de nosotros. El Dios que sale en el libro del Génesis a buscar a Adán y Eva. ¿Dónde estáis? Que estáis escondidos. Sale a buscarnos. Es el Dios que sale a nosotros, que muchas veces estamos en los bordes de los caminos, apaleados pues, por nuestras miserias, nuestras debilidades, nuestro egoísmo, por las miserias y las debilidades de los demás que nos hacen daño. Y ahí sale Dios, con misericordia, a nuestro encuentro. Y esa es la experiencia del abrazo de Dios, ¿no? Por lo tanto, ¿eso qué nos recuerda? Pues nos recuerda a todos nosotros, familia, que la misericordia no es solamente una palabra, ahí lo pongo el texto literal, es la persona misma de Jesucristo. Es el amor del Padre, tiernísimo y compasivo, que se ha acercado al hombre hasta asumir un cuerpo, un rostro, un corazón de hombre, ¿no? Se cortó un poquito allí, no sé por qué, pero bueno. Esa es la misericordia. ¿Y esto qué significa? Mirad, esto significa que nuestros orígenes, la raíz de nuestra vida, es la misericordia. Nuestro origen, ¿por qué? Porque no consiste el cristiano en decir, voy ahora y voy a practicar misericordia. No. Mi vida tiene que ser una vida misericordiosa. Porque entonces si no sería como decir, bueno, ahora voy a hacer el bien. Ahora voy a tomarme vacaciones del bien y voy a ser un poquillo bichillo. No, hombre, no. Nosotros, familia, tenemos que vivir la misericordia en todo. No es un acento que ponemos en determinados momentos o una actitud que saco del cajón, de la cómoda o de la mesilla y digo, ahora voy a ser misericordioso. No, hoy me voy a poner en el armario y voy a ponerme la camisa de la misericordia. No. El cristiano, su ropaje es el ropaje de la misericordia. No es un día que te viste y me voy a vestir de domingo. Pues no. Nuestra vestidura tiene que ser siempre una vestidura llena de misericordia. Por eso, la misericordia de este concepto va más que el perdón. A veces nosotros hemos reducido la misericordia al perdón, ¿no? Es decir, lo hemos, y yo creo que no con mala intención, pero a veces lo hemos empobrecido el concepto de misericordia, porque como lo hemos dicho, no, solamente al perdón. Y es verdad que el perdón es importante, es un elemento de la misericordia, como veremos, un elemento fundamental, pero no es toda la misericordia el perdón, no es toda la misericordia. Porque si nosotros reducimos la misericordia al perdón, solo reduciremos a una actitud en un momento determinado. Que el perdón es el momento que aparece el sacramento de la reconciliación. Pero será el último elemento. Antes del perdón, hay una serie de cosas necesarias para llegar a ese perdón. Porque si no, al final, ¿qué ocurre? Que yo me acerco al sacramento de la confesión y llego y digo, mire usted, yo he cometido estas debilidades, yo he metido la pata en todo esto y pido perdón. Muy bien, se te perdona. Vale, ya está. Genial. Como el que vacía el saco y listo, ¿no? No, hombre, no. Tiene que haber un cambio de actitud, tiene que haber una respuesta. Y eso es muy importante. Porque si no, al final dice, bueno, pues yo me confieso y ya está. Como si se hubiera quedado todo en paz. Hombre, se queda en paz, pero después nosotros tenemos que vivir esa misericordia que hemos recibido. Por lo tanto, para nosotros, la misericordia supera todo mérito y va más allá de toda medida. Es decir, sería la misericordia ese amor que va más allá de la justicia. Sabéis que nosotros los cristianos decimos, hablando de la relación amor-justicia, se dice en doctrina social de la Iglesia, se dice, el amor sin justicia se convierte en buenismo. La justicia sin amor en crueldad. Por lo tanto, la misericordia da un paso más y va, mira ese amor mucho más allá que la justicia. Nos ayuda a superar ese buenismo que a veces, ay, que me da pena, pobrecito, le voy a llegar. No, no, es que por justicia lo mismo no necesita eso, necesita otra cosa. No, no, y por justicia necesita. Va mucho más el amor. Entonces, nosotros, familia, tenemos que ser capaces de ir descubriendo eso. Por lo tanto, es una gracia que el Padre nos da de manera sobreabundante y de un modo absolutamente gratuito. Vamos a recordar mucho esta palabra gratuito, que llena nuestra vida haciéndola desde el mismo origen, en cierto modo en gracia plena. Es decir, como lo decimos de María. Es decir, hemos sido hechos de misericordia. Es decir, contemplar vuestra vida como un acto de misericordia. La creación como un acto de misericordia. Es decir, hemos sido creados por el amor de Dios. Nuestra meta es el amor de Dios. Nuestro caminar es amar como Dios ama. Entonces nosotros hemos sido creados por ese amor y por esa misericordia. De tal manera que si Dios no fuera misericordioso, nosotros, familia, no existiríamos. No existiríamos. Por lo tanto, hemos sido pensados por una mente misericordiosa. Hemos sido pensados por una mente misericordiosa. Proyectados por una inteligencia misericordiosa. Amados por un corazón misericordioso. Programados con misericordia. Programados entre comillas, cuidado. En definitiva, y esta es la expresión que a mí más me gusta, hemos sido amasados de misericordia. Hemos sido amasados de misericordia. Y esto es nuestra raíz. Y esto cambia mucho. Pero perdonad, hemos sido amasados nosotros y también aquel que es un dolor de cabeza. que es muy fácil decir, oye, yo soy amasado de misericordia. Ese de enfrente, que no lo trago. Cuidado, yo no digo que nos tengamos que llevar bien con todo el mundo, ¿eh? Pero que no puedo con él, también ha sido amasado de misericordia. ¿Cómo cambia la perspectiva, eh? Claro, pero es que no solamente, no es un privilegio de un grupo selecto, es un don que Dios ha hecho con todos nosotros. Por lo tanto, nuestra materia de ser es la misericordia. Es decir, el alfarero es Cristo, el Señor, que nos ha amasado de misericordia. Esta tarde, ya mañana, ¿no?, cuando escuchemos la primera lectura, es muy bonita, ¿eh?, la primera lectura, bueno, siempre son bonitas las lecturas de la Sagrada Escritura. Entonces, pero hay algunas que llegan más que otras. Y entonces va a hablar, pues, de... Es muy curioso porque dice, bueno, hasta que no oigas a la persona razonar, no lo alabes. Que no te quedes solo con lo exterior. Y una de las cosas, me gusta mucho, porque dice, ¿cuándo se...? Lo dice así, no lo sé de memoria, ¿eh? Pero lo digo así porque está la humildad ya en la cabeza. Es decir, ¿cuándo el alfarero prueba la vasija? Por muy bonita que sea. Dice, esta vasija, vale, cuando la mete en el horno. Si no la mete en el horno, por muy bonita que sea, lo mismo la mete en el horno y aquello la saca destrozada. Porque no está bien amasada. Pues nuestra vida, familia, está bien amasada. Ahora que toca, pues que metamos en el horno de la vida esa misericordia. Y que sea lo que siempre reflejemos a todos los que están a nuestro alrededor, ¿no? Por lo tanto, esta sería así un poco, a grosso modo, la misericordia. Buen samaritano no es solamente una palabra del Evangelio, es la actitud de Jesucristo. Hemos sido amasados por misericordia. ¿Y esto qué significa? Pues significa, primero, desde este hemos sido, aquí estaría, amasados de misericordia. Primero, voy a empezar por la parte negativa, lo que no es la misericordia, ¿no? Mirad, familia, la misericordia no es una capacidad extraordinaria. ¡Wow! Mira qué capacidad tiene, que no tiene rencor. Mira qué capacidad tiene, que mira a todos con cariño. No es una capacidad extraordinaria. Familia, es que esta es nuestra base. No es tampoco ningún heroísmo. A mí me da mucho coraje cuando alguno dice, mira qué heroico porque es capaz de perdonar. Qué pena que hayamos tenido que llegar a eso. Si tenemos que poner una medalla al que es capaz de perdonar, significa que hay mucho odio y mucho rencor. Y si nosotros lo hagamos, es que es lo lógico. Decíamos que llegará, ojalá, eso sea en la plenitud de los tiempos, ¿no?, en la parusía, cuando no necesitemos las normas. Las normas, las leyes, ¿qué quieren? Las leyes buscan, de mejor o peor manera, siempre intentan defender un valor. Una norma intenta defender, nosotros decimos que es la expresión escrita de un valor. Otra cosa que después lo defienda o no lo defienda. Eso habrá que analizar cada norma y cada ley. Pero una ley lo que busca es decir, ¿tú por qué pones por ley un escrito? Porque hay un valor que consideras que está siendo atacado, que no está siendo respetado, y por lo tanto tú tienes la obligación de expresar esa ley. Y vienen los mandamientos. Es decir, ojalá nosotros seamos capaces de decir, honra a tu padre y a tu madre. Ah, pero es que existe la posibilidad de no honrar a mis padres. Ah, es que no lo sabía. No sé si me explico en la idea, ¿no? Por lo tanto, no se puede ver como un heroísmo. Ni tampoco es una excepción. Lo que decía antes, ¿no? Voy a poner ahora pues la camisa o la chaqueta de la misericordia y voy a ir por la vida siendo misericordioso, ¿no? Es que tiene que ser una actitud. Y cuarto, y este también me gusta mucho, no es una concesión indebida con respecto a otro. Tú me has hecho daño, voy a ser bueno, te perdono. Mira qué bueno soy, que le perdona. Perdona a Carmen, porque, exacto, ha formado un grupo con un montón de curas y sin darse cuenta nos ha metido un montón de curas formando un grupo y ahora yo soy bueno con Carmen y digo, Carmen, te perdono. Qué bueno soy, ¿a que sí? Eso no es la misericordia. Eso no es. Estaríamos muy, muy equivocados si eso fuera la misericordia. Por eso yo soy bueno y concedo mi perdón al que tengo enfrente. ¿Qué es la misericordia? Sí es la misericordia expresión de un don recibido. Es decir, hemos recibido un don y lo que hacemos, familia, es ponerlo al servicio de los demás. Expresamos ese don que hemos recibido. Y es fundamental vivir así, porque nos va a dar una libertad, nos va a dar una generosidad, nos va a dar una paz y una esperanza el poder vivir así la misericordia, expresarla como ese don que hemos recibido, que el Señor nos ha regalado. Por lo tanto, yo creo que este concepto, esta pantalla que tenéis aquí, esta diapositiva, lo único que quiero es que salgamos de una visión reductora del concepto misericordia, que no... ¡Opa! ¿Qué he hecho? He hecho algo que no debería. Entonces, ahora volverá, me parece, sí. Salgamos de un concepto reduccionista de la misericordia, y esto porque no se ve, ahora... Que salgamos de un concepto pues reducido, reduccionista, que yo creo que nos empobrece, y sobre todo, una cosa, mirad que yo soy de teología moral, que no reduzcamos la misericordia al ámbito moral. Y reducir a la misericordia al ámbito moral es reducirlo a actitudes. No, es mucho más que una actitud. Es un estilo de vida. Un estilo de vida misericordioso. Porque si no, al final lo reduciremos en actitudes, y eso empobrece la misericordia. Es un estilo de vida. Claro, desde ahí, ¿qué se requiere, ¿no? ¿Qué se requiere en este concepto de misericordia, ¿no? Mirad, es fundamental una cultura. La cultura de la misericordia, ¿no? Mirad, la cultura... es muy importante. La cultura, y cuidado, cultura no nos reduzcamos a la expresión artística, porque eso, cultura, desde el Concilio Vaticano II, nosotros en la Iglesia definimos cultura a todo el actuar del hombre. Desde el perdonar, no perdonar, desde el ayudar, no ayudar, eso va creando una cultura, un estilo, un modo de vida. Si os fijáis, ¿qué es lo primero que hace todos los gobiernos cuando llegan al poder? Cambiar el colchón de la Moncloa. ¿El qué? Cambiar el colchón de la Moncloa. Cambiar el colchón de la Moncloa, exacto. La ley de educación. Cambiarlo todo. Cambiar las leyes de educación. Cambiar las leyes de educación. Es lo primero que hace todo gobierno. ¿Con qué objetivo? Poner una cultura. Crear un modo de cultura que sea el que vaya un poquito, pues decir, vamos a contagiar que este sea el que se vaya creando. Es decir, cambia y después ya mete mano a los medios de comunicación para que se cree un modus de cultura. De tal manera que, si os fijáis, hay una escena muy interesante en la película Los Intocables de Elliot Ness, cuando el Sean Connery, bueno, recordáis que, ¿cómo se llama este? Kevin Costner, intenta acabar con la corrupción, y sabéis que los primeros tapos se ríen de él porque no encuentra el alcohol, no encuentra nada, y etcétera, ¿no? Y va a buscar un policía veterano, y le dice el policía veterano, me encanta esa conversación, de primero vamos a hablar a una iglesia que aquí nadie escucha, y están los dos de rodillas en la iglesia, de rodillas sentados, no me acuerdo ahora mismo, están en la iglesia, y le dice, ¿tú quieres acabar con la corrupción? Y dice, sí. Y dice, pues no vaya a la manzana que ha caído al suelo, vete a la manzana del árbol. Vamos a buscar, ¿dónde? En la academia de policía, la cultura. ¿Dónde puedo manipular? Cambiando la ley de educación, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que yo pongo ahí, al final eso será a la larga, el resultado está previsto a la larga, no está. Y es lo primero que se hace, ¿no? El tocar la cultura, ¿no? El querer cambiar la cultura, y eso se percibe, bueno, pues en todos los lenguajes. Hoy día vimos en una cultura, por ejemplo, ¿no? Vimos una cultura estresada, ¿no? Si uno dice que no está estresado, ¿qué parece? Es verdad, uno dice, no, yo no estoy estresado. ¡Qué vago! Y parece que tenemos que vivir estresados. Yo, estas navidades, una feligresa, ¿cómo me vería? Me regaló un librito así, pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito. Se llama Teología de la Lentitud. Yo digo el título, digo, aquí es lo que se inventa la gente ya, que no sabe qué hacer. Uf, el libro es un repasillo, ¿eh? Entonces, un repaso para uno, me refiero, es decir, en muchas veces estamos metidos en un modelo de cultura que nos obliga a estar estresados, a estar acelerados, a estar haciendo cosas nuevas, etcétera, etcétera. Y no aprendemos a valorar y a disfrutar de las cosas pequeñas de cada día, ¿no? Entonces, la cultura de la misericordia. Mirad, toda cultura se compone de muchas partes, ¿no? Pero aquí quiero resaltar tres. El primer ámbito de la cultura es la mentalidad. ¿Qué importante es el plano de la mentalidad? ¿Cuántas cosas cambian o se enquistan por el plano de la mentalidad? Yo creo que muchas veces nosotros hemos reducido la misericordia, estoy hablando desde el ámbito eclesial, hemos reducido la misericordia a algo más de una obligación moral, social. Hoy tengo que perdonar, pero es que soy muy rencoroso, porque tengo que perdonar esa obligación moral, social, que un saborear, un respirar misericordia. No sé si me explico en la idea. Y es que el plano de la mentalidad es fundamental. ¿Cuántas cosas cambian si la mentalidad cambia? Muchísimas. O sea, es decir, si yo tengo una mentalidad de que esto va a ser un fracaso, al final es un fracaso. Si yo tengo la mentalidad de que esto va a ser un éxito, aunque fracase, no lo viviré igual. Si yo tengo la mentalidad que este niño, es un cafre, yo tengo, este niño es nerviosillo, pero le vamos a ayudar, la cosa cambia. Y es que el plano de la mentalidad para cambiar las cosas es el primer plano. Igual que hay una eficacia histórica del mal, que todos lo vemos, también hay una eficacia histórica del bien. Lo importante es que nuestra mentalidad sea una mentalidad profundamente misericordiosa, sea un respirar y una sensibilidad misericordiosa. Cuando nuestra vida asume ese respirar y esa sensibilidad misericordiosa, nuestra vida va adquiriendo otros parámetros, va adquiriendo otros conceptos, va adquiriendo otro modo. Y nuestra mentalidad, pues vemos las cosas de otra manera. Claro, al final la mentalidad va a ayudar mucho. Yo pongo un ejemplo que me gusta mucho decirlo, es el ejemplo de las gafas, ¿no? Los que llevamos gafas, si nos quitamos las gafas, yo me quito las gafas y vería distorsionado, no vería bien. Y necesito las gafas para poder ver. Pues nuestra vida necesita las gafas de Dios. ¿Para qué? Para poder aprender la mirada de Dios. ¿Verdad que las gafas se emborronan? Las tenemos que limpiar. Ahí entraría el sacramento de la reconciliación. Pero lo importante es el aprender a coger esa mentalidad. Y la mirada de Dios nos va a dar la mentalidad de Dios. Yo creo que muchas veces tenemos que preguntar, oye, ¿cuál es la mentalidad que mueve nuestra vida? Que en el fondo lo que nos decía el Papa en el Evangelium Gaudium, nuestras ilusiones, nuestros proyectos, nuestros deseos, es decir, ¿qué es al final lo que aspiramos, lo que ambicionamos, ¿no? Y esa mentalidad, familia, nos va a llevar a una sensibilidad. Y recuerdo aquí la bienaventuranza. Es decir, es la experiencia de la misericordia como bienaventuranza. No tanto como mística, pero no tanto como ascética, estoy diciendo, voy a perdonar, sino algo como mística, ¿no? Es decir, como esa experiencia de Dios. Es decir, donde tú vas descubriendo esa misericordia que Dios tiene contigo, la vas experimentando en tu vida, vas gozando de esta sensibilidad, de este regalo de Dios, y después lo vas llevando a todos los que te rodean. Y vas viendo que a ti se ha sido, perdón, a ti se te ha regalado, perdón, se te ha regalado, y tú estás llamado a regalarlo con los demás. Hacer de tu vida un regalo de misericordia. Y esa es la sensibilidad. Y entonces, una cultura de la misericordia crea una mentalidad, una mirada misericordiosa, que te ayuda después a qué, a que en el día a día eso se note. Haya una sensibilidad de no mirarnos por encima del hombro, de no juzgarnos, de no condenarnos. Domingo pasado, ¿no? Es decir, de ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y esa sensibilidad requiere una pedagogía. Y aquí pongo estas preguntas. Y yo creo que son importantes, ¿no? Y las voy a leer literales, ¿vale? ¿Existe una pedagogía específica de la misericordia en la catequesis normal cristiana? La catequesis. Y catequesis de repente nos vamos los niños chicos, ¿eh? No, no. Nuestra catequesis. ¿Existe de verdad una pedagogía específica, se nos enseña a vivir esa misericordia, pero ahí sigo yo. ¿Existe en los itinerarios de formación de vida sacerdotal y de vida consagrada? ¿Se nos educa en esa misericordia? ¿En esa mentalidad y en esa sensibilidad? ¿En qué medida se ha comprometido la Iglesia a mostrar al mundo el valor político de la misericordia, señalando itinerarios a los individuos, a los grupos, y educando a las almas incluso a través del ejemplo de una comunidad concreta, reconciliada y reconciliadora? Es decir, la eclesial, ¿nuestras comunidades son reconciliadoras? ¿O seguimos guardando las cosas en nuestras comunidades? Claro, es que este es de fulano, es que este es de mengano. Yo es que soy del cura anterior. Digo, ya, hija, ¿qué le vamos a hacer? El de ahora es muy borde, vamos a hacer, no podemos hacer otra cosa, lo que hay. Esto no hay para elegir, hay un catálogo. Entonces, oye, en nuestras comunidades somos capaces de crear esa mentalidad reconciliada y reconciliadora. Que esto lo tenemos que llevar después a nuestras familias. Y yo creo que es muy importante que nosotros vivamos y contagiemos esta cultura de la misericordia. Y esta cultura de la misericordia se contagia y se vive cuando de verdad nosotros estamos ilusionados y estamos convencidos, ¿eh? Si nuestra vida familia no está convencida de esta cultura de la misericordia, es muy complicado. Es muy complicado. ¿Y cómo cambiarían las cosas si de verdad nosotros, cada uno de nosotros, aprendiéramos a vivir esta cultura de la misericordia? ¿Cuántos enfados, malos ratos, disgustos desaparecerían si nuestra vida cogiéramos este concepto, este modus de la cultura de la misericordia? Y yo creo que tenemos ahí un reto importantísimo, un reto precioso para caminar en este ámbito. No sé si queréis comentar algo, bebo yo agua y preguntar. Es que hace un rato que, de que dijiste que hemos sido amasados de misericordia, no solo yo, sino el que no puedo tragar, el que no sé cuánto, así a todos los hombres, incluidos los que van buscando una vida mejor y mueren en el intento y todo. Y digo yo, y bueno, ¿y cómo se explica entonces, o cómo me lo explicaría yo, el fracaso? O sea, ese cacharro de barro que somos cada uno, porque unos se rompen y otros son capaces de vivir la misericordia. Bueno. Eso es que no. Ahí entra también, yo creo que entra, hay cosas, primero yo tengo respuesta a todo, eso es lo primero. ¿Cómo? Yo no tengo respuestas para todo. Ah, eso pues yo por si acaso. No, exacto, ya. Me refiero a decir, ¿por qué hay historias que, si entendí la pregunta, hay historias que van al fracaso y historias que no fracasan? ¿Por qué hay personas que viven la misericordia y la viven con, y que tú los ves y bueno, te contagian un don, y hay otros que pues somos más bichos? Que la psicología te dice que si la infancia, que el niño que antes de los 3 años no ha sido... Pero digo, bueno, y hay casos que no han sido amados, sí. Y sin embargo, mira, yo creo son que misericordiosos. Una cosa que tenemos que superar, yo creo que la ciencia está muy bien, la ciencia nos ayuda y tal, sí. Pero que todo no se puede reducir a un estudio científico. Es decir, ya. Si hasta los 3 años tal, de los 3 a los 6, de los 6... Mira, entonces al final, ¿qué pasa? Que el que a los 3 años ha tenido... Yo he visto cosas de personas que a los 3 años han podido tener... Y una cosa que aprendí muchísimo, mirad, y me chocó muchísimo, cuando estuve en Proyecto Hombre, yo tenía un concepto de las personas drogodependientes, que eran de familias desestructuradas. Claro, yo era un chiquillo, o sea, entendeme, yo estuve de voluntario en Proyecto Hombre con 19 años. Entonces, yo tenía un concepto. Cuando yo veo allí, que allí veía de todo. Está 4 años yo en Proyecto. Pues entonces, ¿sabes a lo que me refiero? Te das cuenta que de todo. Entonces, no vale la excusa de decir... Lo mismo, hay unos que pueden ser más carne de cañón, sí, que otros, pero porque hay uno que tiene de todo, y por qué cae, y el hermano que no tiene la misma educación y no cae. Entonces, yo creo que en este tema del fracaso y de la misericordia, nosotros lo que tenemos que hacer es crear esta cultura. Esa es nuestra misión. Y eso va a contagiar, claro que va a contagiar, pero es que tu mismo modo de tratar al otro va a contagiar al otro. Es decir, a ese buen samaritano, a ese que se ha fragmentado, dice, mira, esta persona se ha fragmentado, decir, oye, pues mira, se ha fragmentado, pues uno no se va a situar a decir, porque no sabe amasar, porque es un torpe, porque tal, no. Porque igual que él se ha fragmentado, yo también me he fragmentado muchas veces. Y a mí el Señor, he tenido la oportunidad de descubrir y de poder saber que el Señor me puede volver a rehacer. Y cuando me dejo rehacer por el Señor y me meto en el horno de la vida, no me fracturo. ¿Cuándo me fracturo? Cuando no me he dejado rehacer, amasar por el Señor, sino que me he amasado pensando en mis capacidades, en mis sabidurías, en mis orgullos, en mis dones y virtudes. Y entonces, claro, cuando ha llegado la cotidianidad, que es el horno del día a día, me deshago. ¿Por qué? Porque aquel no responde como yo esperaba que respondiera, porque esa actitud, pues hay que ver, yo aquí me he esforzado, el niño, y el niño es un cafre, y mira lo que le he hecho y tal, y como aquí, ¿cuántas veces nos decimos, oye, ¿tendré yo culpa de esto? No. Nuestra misión es sembrar. Después hay una parte que tenemos que dejar a Dios, si no. Y aprender que hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar. Entonces, en ese... Ya, pero es que incluso dentro de las comunidades, dentro de la de los cristianos, a mí me agobia mucho cuando la gente dice, es que siempre ha sido así, siempre ha existido mal, siempre... Digo, bueno, es que como actúa Dios no lo podemos entender. Claro, pero aquí... Hay que ser humilde en el sentido ese, de decir... Bueno, pero la mentalidad es fundamental. ¿Qué? Si yo una comunidad, estoy diciendo, es que aquí siempre ha habido división, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues entonces tengo un problema. Ah, bueno, pues ya está. Ya está, nos cruzamos de brazos. No. No puede ser. O sea, ¿cuál es nuestra mentalidad? Es decir, ¿hacia dónde nosotros queremos llegar? Si es que yo creo que tenemos que ser ambiciosos. Sana ambición, cuidado. Hay que ser ambiciosos. No nos podemos conformar, decir, bueno, yo me siento, como aquí las cosas están mal, como aquí hay corrupción, aquí se hacen las cosas mal y tal, pues ya está. No, hay que ser ambiciosos. Y los cristianos tenemos que ser ambiciosos. ¿Qué ambición? Pues la ambición de la misericordia, que es lo que estamos hablando hoy. Esa tiene que ser nuestra, esa cultura. Es decir, nosotros tenemos que estar ilusionados. Y tenemos que estar, ¿y cuándo nosotros vamos a ser más ambiciosos? ¿Cuándo más vamos a contagiar esta mentalidad, esta sensibilidad, esta pedagogía? Cuando se vea en nosotros. Cuando se vea en nosotros... Que una cultura de la misericordia no es decir, uff, ahora tengo que perdonar. Esto de rezar es un rollo, porque me está obligando a perdonar. Oye, qué suerte. Si es que el primero que sale liberado del perdón soy yo. Ahora lo vamos a ver. Es decir, la cosa más difícil en la vida no es perdonar a los demás. Ni que Dios te perdone. Es que tú te perdones. Porque cuando tú no eres capaz de perdonar al otro, es que tú no te has perdonado a ti mismo otras cosas. Es que le acabas de decir, iba a ir más o menos en esa línea. Es que a mí me ha gustado mucho cuando has dicho lo de que somos amasados de misericordia, todos. Y yo creo que eso es claro. Que yo tengo que creerme que todos estamos amasados de esa misericordia. Si yo no me creo, entonces... el paso de decir, bueno, pues porque unos perdonan más, otros perdonan menos, otros son más buenos, otros son más malos, y el autoconocimiento personal, que yo soy amasada y querida por Dios también en mi debilidad, en esas veces en que yo también peco, no soy misericordioso. Desde ahí, desde que yo tenga esa experiencia, sabré acoger al otro, que es lo que yo creo que no sé si María Victoria iba por ahí, de que también el otro, pues, peca o no es misericordioso, y no es que sea un regalo de Dios para mí, no para él. Es que yo también, en la medida en que me conozca y acoja mis debilidades, como que Dios las va a trabajar conmigo y yo con él, y él, no sé, acogiendo eso que el otro a lo mejor no entendemos que... Claro, ahora cuando veamos, vamos a profundizar mucho en eso, cuando veamos los elementos constitutivos de la misericordia, vamos a profundizar mucho en ese concepto que estás diciendo, ¿no? Porque yo creo que es muy importante eso, es decir, es que tengo que descubrir que es que el otro es igual que yo. Aunque sea un bicho, y objetivamente, cuidado, Yo ya no estoy hablando desde el punto de vista. Objetivamente, estamos aquí y estamos diciendo, esta persona es lo... Pero también ha sido amasado de misericordia igual que yo. Que eso no, que no significa que yo esté de acuerdo con lo que está haciendo ni nada, ¿eh? Cuidado. Pero nos da una mirada diferente. Es que a veces pensamos, y eso voy a hablar ahora de lo que significa la diferencia entre la empatía, cuidado, en la misericordia, porque a veces parece que el concepto de empatía tiene que ser justificar lo demás, ¿no? Cuidado. Eso yo voy a insistir mucho, que hay que tener, hay que andarse con cuidado, porque esto no justifica, ¿eh? O sea, este concepto de cultura de misericordia no justifica los comportamientos pecaminosos, no los justifica, ¿eh? Simplemente les da otra mirada. Le da la mirada de que no tienen la última palabra esos comportamientos, sino que hay una palabra que es mucho más fuerte que el pecado, que es la misericordia. Y eso es mucho más fuerte. Y aunque lo que yo vea en esa persona, aunque lo que esté haciendo en ese momento sabemos que está mal, y objetivamente es malo, por encima de eso hay una persona. Y no deja de ser persona. Aunque sea... Es que la dignidad no la perdemos, la sentimos mucho. Es algo universal, inalienable e innato. Universal es para todos, inalienable es que no se me puede eliminar, e innato es que aunque yo quiera, no quiero ser digno, yo te lo voy a respetar. ¿Te aguanta? No hay otra cosa. Entonces, es en ese sentido. Si no sigo, ¿no? Vamos a entrar ahora en... los elementos de la misericordia son 5 elementos, ¿vale, familia? Los elementos constitutivos de la misericordia. Estos 5 elementos, yo creo que también nos pueden ser un poquito como examen de conciencia, ahora que se acerca la cuaresma, ya tenemos el 6, ¿no? Se nos acerca la cuaresma, pues lo podemos tener como esos elementos constitutivos y decir, oye, pues mira, nos puede servir como un poquito de examen de conciencia, de reflexionar, ¿Cómo va nuestra vida? Cada elemento, como veréis en la fotocopia, bueno, pues he asignado una parábola, una escena del Evangelio que nos puede un poquito más ayudar a profundizar en ello, ¿no? Mirad, el primer elemento es la comprensión y la gratuidad, ¿no? ¿Qué es comprender? Comprender es verdad que es sobre todo una operación mental, sobre todo es algo mental, ¿no? Que me lleva un poco a descubrir, a ver cómo lo explico, la riqueza del otro por encima de las actitudes que tiene. Entonces, yo intento adentrarme en lo que decíamos antes, el otro está amasado también de misericordia. Entonces, la comprensión requiere, primero, mucha humildad, porque tienes que abandonar tu presunción de saber, tienes que abandonar el concepto de decir, no, yo he comprendido perfectamente al que tengo delante, sé que piensa en su mente, en su corazón, y no tiene posibilidad de cambio, ¿no? Y la comprensión es todo lo contrario. La comprensión se abstiene de cualquier juicio, fuera los juicios. La comprensión se abstiene de cualquier condena y aprende a distinguir el pecado del pecador. Y esto es muy importante. El que comprende consigue estimar al otro independientemente de su conducta. Y la comprensión me llevará a la gratuidad. Pero la comprensión la vemos, si os fijáis, en la primera parábola. Perdón, en la primera escena. No es una parábola, porque es una escena de Lucas 7, de Simeón y la mujer adúltera, ¿no? Cuando el Señor es invitado a casa del fariseo, Simeón, le invita, no le pone a lavar los pies, pero bueno, está comiendo y en ese momento aparece la mujer adúltera. Y la mujer se pone a enjuagarle los pies con sus cabellos, con sus lágrimas, el perfume. La escena la conocemos, ¿no? Y la escena sigue de Simeón. Si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que le está tocando es una pecadora. La falta de comprensión. Es la falta de comprensión. No es la alegría de una persona que asume que el otro se ha equivocado. Es que no hay comprensión. Y la está enjuiciando. Y el Señor, que es muy cuco, dice, bueno, ves a esta mujer, ha entrado en tu casa, etcétera, etcétera. Tú no mugiste la cama, tal, tal. Por eso digo que sus muchos pecados han quedado perdonados, porque esta mujer ama mucho. Es decir, y entra la gratuidad. Pero la comprensión es fundamental. ¿Cuántas veces tenemos conflictos, discusiones, enfrentamientos, porque nos falta esa comprensión? Nos ponemos rápidamente a la hora del juicio y la condena y nos falta esa comprensión. Hacemos de nuestra vida, o de la vida, mejor más que de nuestra vida, de la vida de los demás, poniendo un ejemplo, un sálvame, juzgando y condenando, y no somos capaces de hacer de nuestra vida un lugar de comprensión misericordiosa. Y esa comprensión nos lleva a la gratuidad. ¿Qué es la gratuidad, familia? Pues la gratuidad es no pedir facturas. La gratuidad es decir, oye, la misericordia no conlleva facturas. ¿Cuántas veces uno cuando está enfadado abre el cajón de las facturas, no? Eso es muy peligroso. Sobre todo cuando nos alteramos. Nos alteramos de repente y decimos, buah, sacamos el cajón y empezamos a sacar encima de la mesa. ¡Oye! ¡Aquello de hace 20 años! Pero bueno, está hasta el papel ya de ese que se pone amarillo y tal, tal, la factura. Pues ahí lo pone, bueno. Pero ya te lo has cobrado 20 veces. No. Pero es que aquí falta todavía por pagar el céntimo. Mirad, cuando una de las experiencias más bonitas de la experiencia de la misericordia, voy a poner otro ejemplo, otra parábola, es la parábola de Zaqueo. Mirad, que es la comprensión y la gratuidad, ¿no? Es decir, Zaqueo, a mí una parábola que, perdón, no es una parábola, la escena de Zaqueo, a mí una experiencia de misericordia que más me gusta. Zaqueo, me encanta el evangelio como lo presenta. Zaqueo, bajo en estatura, publicano y ladrón, entre comillas, porque supuestamente robaba, ¿no? Es decir, que entonces no lo pinta bien. Y Zaqueo escucha que el Señor va a pasar por allí. Y el Señor, Zaqueo, claro, va y no le dejan pasar por Jericó. Está ahí la gente y dice, este con lo que me cobra mi impuesto, este dice, tú ahí para atrás, te va a quedar ahí ahora. Ahora soy yo el que estoy aquí delante, ¿no? ¿Qué podía haber hecho Zaqueo? Zaqueo podía haber cogido y haberse ido a su casa. Yo le he dicho, no puedo ver al Señor, pues ya está, me voy a mi casa, no me dejan, yo lo he intentado, pero a estos que no me han dejado pasar se van a enterar. Viene la, dice, no, voy a subirme al sicómoro, ¿no? Como dice el ángel, se sube al sicómoro a ver al Señor. Por curiosidad, él no tenía experiencia, por curiosidad, había escuchado. Dice, oye, un momento cotilleo, dice, oye, a ver quién es este, con quién va acompañado. ¿Verdad? Lo que hubiéramos hecho cualquiera, yo el primero, ¿eh? Dice, ¿sabes quién es? Porque está todo el mundo hablando de él, en el barrio, en la ciudad. Dice, oye, por ahí viene uno que hace milagro, oye, que viene por ahí, a ver quién es. Entonces, y entonces el Señor lo ve y le dice, Zaqueo, baja enseguida que hoy tengo que hospedarme en tu casa. ¿Zaqueo tiene la obligación de hospedar al Señor? No. Se podía haber hecho el sueco, Zaqueo. ¿Conmigo? No, conmigo no va. Sí, sí, contigo, Zaqueo. Baja. ¿A qué os recuerda? La escena del Génesis. ¿Dónde estáis? El Señor sale. ¿La iniciativa quién la tiene? El Señor, Zaqueo no empieza a gritar, que estoy aquí. No. Es el Señor quien sale a su encuentro. Es el Zaqueo. Por lo tanto, la iniciativa de la misericordia parte de Dios, por eso es un don. Zaqueo baja y lo acoge en su casa. Y dice el Evangelio que el Señor estaba enseñando. Y en medio de esas enseñanzas, Zaqueo, que no es tonto, sabe que al meter al Señor, los demás le están criticando, hay que ver que se ha ido a casa de un pecado, y tal, tal, lo de siempre. Los que lo saben todo y después están los que no saben nada, todo eso. Ver lo que está haciendo el Señor, qué tal, se puede haber ido a casa del jefe de la sinagoga y se va a casa del publicano, jefe de publicano y rico, es decir, que nos roba, que le da el dinero a los romanos, es decir, pero es que este es el Mesías, este es lo que es un sinvergüenza, es decir, por lo que estarían diciendo, pues yo pensé que la gente era suave, serían como nosotros, cuando hacemos la etiqueta uno hasta que lo ponemos verde, es decir, que no pensemos que al Señor le decían, ay, pobrecito, no, lo que le dirían y lo que le llegaría a María, su madre, la pobre que también pasaría sus malos ratos, ¿no? Entonces, Zaqueo, y de repente, al final de la comida, se levanta y dice, Señor, me parece impresionante eso, voy a repartir mis bienes, la mitad de mis bienes, entre los más pobres. Y si a alguno le he robado, le voy a devolver cuatro veces más. No hay ninguna ley, ni el derecho romano, ni el derecho judío, que exija una restitución cuatro veces más. Ninguna, ¿eh? Había una que decía como un 1,75, bueno, no era el doble, pero casi el doble, ¿no? Pero cuatro veces más. En algún momento, el Señor le ha dicho a Zaqueo, como me voy a alojar, tienes que repartir tus bienes. En ningún momento. En ningún momento el Señor le ha obligado a Zaqueo a repartir sus bienes. En ningún momento el Señor le ha obligado a devolver cuatro veces más lo que ha robado. En ningún momento. ¿Qué ha vivido Zaqueo? La misericordia. Ha visto que el Señor no le ha mirado como el resto. No le ha juzgado. No le ha condenado. Sino que le ha mirado con misericordia. Y esa experiencia de misericordia le lleva a Zaqueo a cambiar. No ha sido una norma impuesta desde arriba, sino cuando ha experimentado la misericordia. El texto de la mujer adúltera parece ser, cuidado, yo no soy exegeta, por lo tanto lo que voy a decir es una burrada, parece ser que es la misma que querían apedrear, la que fue pillada en la prisión, en flagrante adulterio, es decir, la que quieren apedrear. Parece ser que es la misma, parece, pero no está claro, cuidado, lo digo también yo, pero voy a decir, el cura ha dicho eso, ya, eso que es un burro, ya. Entonces, es decir, parece ser, en algún momento el Señor cuando le dice, tú has sido perdonado, dice, pero mira, que sepas que en la próxima estación, en el próximo pueblo, voy a ir a comer a casa de Simeón. Entonces, en mitad de la comida, tú vienes, te presentas, enjuagas los pies y los cabellos y quedas como, en algún momento eso dice el Señor, ¿no? Es la experiencia de la misericordia, es la experiencia de la comprensión y de la gratuidad. Por lo tanto, familia, esto es una experiencia. Nosotros podemos tener muy claro los elementos constitutivos de la misericordia, que estamos viendo, estamos todavía en el primero. Lo podemos tener muy claro, pero al final no depende de aquí. Depende de aquí. Si lo tenemos claro aquí, si hemos dejado que esto empape nuestro corazón, empape nuestra vida, al final será lo que después reflejemos con los demás. Y es muy importante esos conceptos de la experiencia de la misericordia. Segundo, he puesto dos ejemplos de las Sagradas Escrituras. Voy a poner también, por ejemplo, el de Pedro, ¿no? Cuando llora, ¿no? Cuando Pedro llora y ahí en el patio, ¿no? De Caifás, ¿no? Cuando antes que cante el gallo me negas tres veces y el Señor le mira, no dice nada, solamente le mira. Y dice que Pedro lloró amargamente, ¿no? Pues es la experiencia de la misericordia. Mirad, después de lo que le he hecho yo al Señor, que he estado dispuesto a darlo todo por Él, que me he envalentonado, que he sido el más valiente, ¿qué tal? Y ahora la mínima de cambio, estoy saliendo corriendo. ¿Y Él qué hace el Señor? No me dice, ¡te lo dije! ¿Que eres tonto que te lo dije? Eso bueno, es a los para los niños, que te lo dije. Le mira con misericordia. Segunda actitud, la compasión. Recuperamos la parábola del buen samaritano. Y aquí era lo que yo quería hablar antes, de la empatía y la acogida del dolor. Que yo creo que es muy importante. ¿Qué es primero la compasión? La compasión no es solamente una sensación de me da pena al otro, ¿no? Es decir, ay, qué pena me da la otra persona que tengo, etc. No es solamente eso. La compasión es la capacidad de sufrir juntos con el otro. Es esa capacidad de sufrir juntos. ¿Y eso qué conlleva primero? Conlleva empatía. ¿Y qué es la empatía? La empatía es primero, familia, colocarme en el punto de vista del que me está hablando. Por lo tanto, yo como doctor de la ley tengo que dejar de ser doctor de la ley. Que lo sé todo, lo tengo todo claro, no tengo dudas, me sitúo en el lugar del otro. Cuidado, que es lo que quería decir antes. La empatía no significa que yo al situarme en el lugar del otro exprese una adhesión o una aceptación o una confirmación del modo que el otro ve las cosas. Cuidado, porque a veces he pensado, no, es que hay que tener empatía, pobrecito, no, esa no es empatía. Esa sensibilerismo de este, no sé cómo se dice, sensibilería, como eso. Eso no es empatía, es la situarme en otro. Y yo tampoco voy a abdicar de mis propias convicciones, en absoluto. significa que yo temporalmente suspendo mentalmente mis criterios de evaluación de esa realidad. Suspendo temporalmente mi moral, suspendo temporalmente mis juicios que rápidamente me empiezan a salir. ¿Para qué? Para situarme en el lugar del otro. Para descubrir cómo está sufriendo el otro, cómo se abre y se siente acogido. ¿Para qué? Para que yo sea después capaz de comprenderle mejor. Esa es la empatía. Un poco lo que dice la medicina, ¿no? La medicina dice, no existen enfermedades, sino enfermos. Debe decirlo, lo más a veces se olvida, pero es verdad, no existen enfermedades, sino enfermos. O sea, una lista de espera no es una lista de espera de enfermedades, es una lista de espera de enfermos. Que nunca se nos olvide. Una lista del paro no es una lista del paro de personas que no tienen de falta de trabajo, no. Son personas que no pueden desarrollar su trabajo. No sé si cambia mucho. Esa es la empatía. No es una estadística la otra persona. Y estamos muy rodeados de estadísticas. Yo creo que había un autor que decía, esta frase viene en la agenda ahí abajo, y que de vez en cuando decía, yo me acuerdo, lo leí hace muchísimos años, porque ya la agenda casi no existe con los móviles. Entonces decía, 3 muertos, un drama, 1000 muertos, una estadística. Y es verdad, es decir, nosotros hemos pasado, hablando un poco de lo que decías antes, ¿no? Del cementerio del Mediterráneo, ¿no? Con ese concepto hemos pasado de estar, ya, ¿cuándo ha sido la última noticia que salió en el telediario de los rescatados? ¿Nadie se acuerda, no? Sí, pero ¿cómo la pone? Me refiero. Ya es una estadística. Es decir, falta esa empatía. Falta esa empatía. Entonces, la empatía es fundamental. Cuidado, insisto, no significa que yo acepte lo que el otro hace, sino vamos ya al tema de la misericordia, al tema de decir, oye, pues el otro, es que el otro es así, es agresivo, y entonces decir, pues hay que ser la empatía, pobrecito, no, será pobrecito, yo te voy a situar en tu realidad, lo que a ti te hace sufrir, que eso conlleva la segunda actitud, porque la empatía sin acogida del dolor no es empatía, es decir, la acogida del dolor, es decir, cuando uno verdaderamente escucha, cuando uno se elimina sus prejuicios, cuando se elimina, muy importante, la prisa por imponer tu propio punto de vista en un conflicto, cuando eliminas esa prisa, empieza uno a decir, oye, ¿acojo o no acojo el dolor? Y aquí me lanzaba yo una serie de preguntas, ¿no? Cuando hemos escuchado a alguien que sufre, yo creo que todos los que hemos estado aquí hemos escuchado a alguien que sufre, ¿no? ¿Qué ha pasado en nuestra vida? Hemos reemprendido tranquilamente nuestro trabajo, como si nada, ¿no? Nos hemos acostumbrado al dolor, nos hemos acostumbrado al sufrimiento, nos hemos acostumbrado. Nos hemos dedicado a otras cosas sin ningún problema, casi olvidándonos de aquel encuentro, o nos hemos sentido mal. Nos hemos sentido mal, hemos sentido dolor por su dolor, o hemos empezado a poner. Es que yo tengo que seguir. Yo siempre me acuerdo. Estaba yo entonces en Cuba de San Marcos, ¿os acordáis del tsunami de la allí de la zona de Asia, de Indonesia, y que fue antes, fue el día de Navidad? Y yo me acuerdo todo el mundo, tal, y fue algo, pues, ¿sabéis lo que? El 2 de enero empezaron la rebaja. La verdad es que la vida sigue, pero ¿cómo nos situamos? No sé si, y eso es la misericordia, y esa es la empatía, y esa es la acogida de dolor. Nuestra vida no puede ser indiferente. Nuestra vida no puede ser igual. Es decir, y yo creo que esto es muy importante. A veces estamos acostumbrados a una sociedad en la que tenemos que crear como una barrera. Mirad, yo toco esta mesa, o no la toco, y no pasa absolutamente nada. Pero yo niego un saludo, o no lo niego. O le doy la mano a alguien, o no le doy la mano a alguien, y la cosa cambia. No somos iguales. Porque ya ha habido un encuentro con otra persona. Y como me sitúe yo con esa otra persona, yo me iré situando con todas las situaciones en las que hay en mi vida. Por lo tanto, la compasión conlleva esa capacidad de aprender a situarnos. Por eso ponía la parábola aquí otra vez del buen samaritano, ¿no? La misericordia que no se queda simplemente en una búsqueda del prójimo al que amar, que me hace ruir del hoy, del que tal, no, bueno, ya iré mañana, no, por eso el cura iba con prisa, el pobre, claro, tiene muchas cosas que hacer, entonces, ahora no tengo tiempo para esto, y da la vuelta, ¿no? Ahora cuando lo diga yo a alguno de vosotros me vaya a regañar. Entonces, el, ¿no? Y el escriba, ¿eran muy malos? No, no eran malos, simplemente que ellos tenían otra visión en ese momento. ¿Cuántas veces nosotros, por desgracia, damos rodeos con tal de no amar y de comprometer nuestra vida? Pues también lo hacemos. Y a veces hay que bajarse la cabalgadura, echarle encima de la cabalgadura, bajarse la cabalgadura, porque también se puede ayudar desde la cabalgadura, ¿eh? No. Bájate de la cabalgadura y móntalo en tu cabalgadura. Sal de tus comodidades, sal de tus planteamientos, sal de tus mentalidades, sal de tu objetivo. Es que yo ahora tenía que ir a aquel sitio. Párate, bájate, móntalo y llévalo. Esa es la compasión. Pero no solamente eso, se quedó cuidando de mí. Y dice, yo seguiré en mi vida, pero no siguiendo en mi vida. Dice, cuando vuelva, te pagaré lo que tal. ¿Qué significa? Que yo siga viendo mi vida no significa que yo me olvide del que tengo al lado. Diga, ya he cumplido. ¡Ey! Otra medallita. No. Otra calle. No. Tengo que seguir. La tercera, uy, la paciencia. Todo lo alcanza, ¿no? La paciencia es capacidad de espera, es capacidad de confianza, siempre renovada en el otro, a pesar de los pasos que pueda dar el otro, ¿no? Es paciente el que cree en el otro y en sus recursos, ¿no? Dicen que quien no soporta la incertidumbre, que hoy día nos cuesta mucho la incertidumbre, lo queremos tener todo perfectamente seguro, tenemos seguros de todo tipo. Tenemos rejas, alarmas, de todo tipo, seguros. Y voy a contar este seguro por si acaso, el otro seguro por si lo demás haya. Es decir, la incertidumbre. Quien no soporta la incertidumbre, quien no soporta las pausas, quien no soporta las regresiones, quien no soporta las recaídas, es un presuntuoso. Porque todos volvemos a caer, porque todos volvemos a dar pasos para atrás, porque todos a veces nunca culminamos el recorrido de nuestra vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo bonito es descubrir esa experiencia de Dios, la gran paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros. La gran paciencia que Dios tiene con nosotros, ¿no? Incluso esa paciencia en los momentos imprevistos, en la enfermedad, en las situaciones que considero que son injustas para mí, ahí Dios tiene también esa paciencia con nosotros. Y nunca ha permitido que nos falte el Espíritu, que es la parábola de la oveja perdida y del dracma. Si tiene 99, ¿para qué quiere una más? ¡Qué agonía! Podría uno pensar, ¿no? Una mentalidad mercantilista decía, ¡qué agonía! Si tienes 99, bueno, pues ya está, has perdido una, hijo. El porcentaje, la probabilidad y tal, en el estudio, bueno, pues ya está, lo compensarás con otras cosas, pero... No, es que sale a buscar la que está perdida. ¿Y sabéis por qué? Porque muchas veces nosotros somos la oveja perdida. Y cuando nosotros somos la oveja perdida, ¿qué hemos agradecido? Que el Señor salga a buscarnos. Y si ahora estamos en el rebaño, que no pasa nada por estar en el rebaño, le damos gracias a Dios. Pero no estamos en el rebaño porque no nos hayamos perdido nunca, sino porque nos hemos perdido mil veces y mil veces. El Señor ha salido a buscarnos. Mil veces el Señor ha barrido la casa hasta encontrar el dracma perdido, que éramos cada uno de nosotros. Y esa es su alegría, que nunca olvidemos cuando nos llega esa impaciencia, las veces que el Señor ha salido a buscar. Y eso no nos ha importado. No nos ha importado que el Señor salga a buscarnos. Pues a veces nosotros también, familia, no nos tiene que importar tener esa paciencia con los que nos rodean. Tener esa paciencia. Y es un momento, pues sus regresiones, etc. Y entonces... Cuarta, la ternura, ¿no? Ay, la ternura. Yo creo que la ternura nos dice el modo de manifestar el corazón. El término ternura es esa capacidad, familia, de dejarnos empapar. creo que la ternura es lo opuesto a la dureza, ¿no? Es decir, es lo opuesto a la rigidez de aquel que tiene miedo a los sentimientos. Es lo opuesto. Y el que tiene miedo a los sentimientos suyos y de los demás. También es verdad que es lo contrario al que se encierra en sí mismo y solamente quiere sentimientos, sentimientos, sentimientos, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender el alfabeto de los sentimientos. Yo creo que hay, que nos encontramos muchas veces en ámbitos donde hay un cierto analfabetismo en el ámbito de los sentimientos, ¿no? Como si nos pusiéramos ahí rígidos ante el que tenemos, ante el que tenemos delante, ¿no? Y mirad, la ternura es una de las cosas que tenemos que recuperar. Esa ternura. La ternura lleva dulzura. Yo creo que son dos conceptos unidos, ¿no? Ternura y dulzura. Y la misericordia es una misericordia tierna y dulce, ¿no? Y la ternura y la dulzura es aprender que aquella persona que es tierna no invade al otro. Aquella persona que ve la ternura no pretende ni se impone al otro, ni espera recompensa del otro. Claro que es dulce, pero cuidado, sin empalagos. La dulzura no puede llevar... A veces pensado, ¡ay! Hay gente que no da abrazos, yo no... Hay gente que es muy empalagosa. Muy bien, genial, oye, genial, pero entiéndeme. Pero que... Voy a salir el espíritu castellano. Entonces, me conocen. Entonces, no es empalagosa, es decir, la dulzura es saber estar al lado del otro, es saber ser fiel al otro, sin atar al otro. Porque a veces cuando nosotros decimos, no, yo estoy siendo contigo muy tierno, estoy siendo cercano, estoy siendo dulce, pero porque quiero que el otro lo sea conmigo. Y no. Lo haces sin atar al otro. No es celoso, ni seductor, no es violento, no es vulgar, no tiene segundas intenciones, y lo hace porque le resulta algo natural. Está convencido de que este modo de actuar proporciona alegría al otro. Y sabes que es esa alegría, es la fuerza del amor humilde, es ser, al final la ternura, y una expresión que me gusta mucho que es, la ternura es la caricia de Dios con los demás. Esa es la ternura, ¿no? Ser esa caricia de Dios con todos los que le rodean, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, ante una enfermedad, ¿no? Sobre todo en una familia, en el ámbito familiar, imaginemos una persona joven que sufre una enfermedad, ¿no? Y decimos, ¿dónde está Dios, no? Es decir, pues mira, Dios está en esa caricia que estás tú poniendo al lado de la cama. Ahí está Dios. En esa caricia que te ayuda, en esa ternura, en esa dulzura, que te ayuda a mirar con misericordia esa situación y a saber que tu tarea es ser el abrazo de Dios en ese momento, en esa realidad. Esa es la ternura de Dios. Y es la que nosotros, y ahí es donde está presente el Señor. Que ahí os pongo esa parábola del rico, cuidaos, ¿cómo le llamamos al rico habitualmente? Pues no existe, no aparece el nombre Pulón por ningún lado. El rico anónimo y el pobre Lázaro. Y es muy importante esto, porque el rico aparece sin nombre y el pobre tiene nombre a los ojos de Dios. Pulón no existe. Con ese nombre, yo siento que vaya a caer un esquema, pero es decir, no existe el nombre de Pulón. Alguno en la Biblia ahí. No, es decir, es Pulón, pero era el hombre que comía mucho, que tal, y de ahí ha venido a la historia, le hemos puesto el rico Pulón, pero no aparece, es el rico anónimo y el pobre Lázaro, ¿no? Y la ternura al final es la capacidad de reconocer al hermano. Y aquí hay una pregunta que nos tenemos que hacer siempre, ven cuando, ¿eh? Libro del Génesis, otra vez, volvemos a la historia de la creación. Cuando Caín mató a Abel, ¿qué le preguntó el Dios a Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está el hermano? Esa es la ternura, ¿dónde está tu hermano? El rico anónimo, ¿dónde está tu hermano? Lo tenía en la puerta. Lo tenía en la puerta su hermano. Pero no tenía esa ternura. Es decir, no era capaz de verlo. Mirar. Dicen que el infierno, ¿no?, es el sufrimiento de no poder amar, de no poder amar. pues creo que cada instante de nuestra vida en la que no vivimos la ternura del amor, anticipamos el infierno. Yo lo creo. Hacemos de nuestra vida ese pequeño infierno para los demás. Cada vez que no vivimos la ternura del amor. Y la última actitud, y no por eso menos importante, familia, el perdón. El perdón es esa actitud. Es verdad que a veces lo que decía al inicio, ¿no? Reducíamos la misericordia simplemente al perdón. Y yo lo que he querido es que descubramos que la comprensión, la gratuidad, la paciencia y la ternura me llevan al perdón. Porque si no vivo lo anterior, es muy difícil que viva la auténtica misericordia. Y el perdón es, bueno, pues no es ese acto de gran heroico, de generosidad, de heroica con respecto al que es perdonado. Porque el que es perdonado, pues genial, pero el que más beneficio recibe es uno mismo. Pero sobre todo el perdón es expresión de libertad. Es perdonar, es liberar al oprimido, liberar al prisionero, que soy yo. El perdón es la experiencia no solamente de ser perdonado y sentirse perdonado, sino es la experiencia de volver el corazón a los demás, ¿no? Es ese acto de fe, ese acto de esperanza. Negarse a perdonar es identificar a la persona en su raíz con el mal que ha cometido y pensar que esa persona es irremediablemente mala. Irremediablemente mala. Es verdad, cuidado, y lo hablamos después en el sacramento de la confesión, a todo el cuadro sale el bicho. Las heridas se quedan con cicatrices, algunas, ¿eh? Cuidado. Todas nuestras heridas, hay heridas en nuestra vida que tienen cicatrices. Incluso en algunas que cicatrizan con queloides, ¿no? Se queda la marca, ¿no? Que de vez en cuando uno hace así, ¡ay! Esto fue cuando ve la herida, fue cuando tal, ¿no? Y dice, no es que no soy capaz de perdonar, no, sino que está la herida ahí. Lo importante es que uno no vaya así, con la herida, mirando la cicatriz. Yo tengo aquí una pequeña cicatriz de un perro que me mordió. Por aquí, chiquitita. De mi vecina 9A, Emilita. Entonces, que para descansar, si no tendrá su gloria, me refiero, que no tengo rencor al perro, pero me acuerdo. Es decir, pero yo, pues pongo el ejemplo, digo, no voy por mi vida mirando, hay que ver el perro, yo era un caco, el perro de la vecina, tal, no voy, así, no voy. Porque no podemos decir, ahora, ven cuando te viene aquí y dice, ay, mira, la y entonces, y lo mejor de todo, ser conscientes de que esa falta de ahí, esa herida, está ahí presente. Mira, las heridas hay dos formas, dicen los médicos, corregirme, de curarlas, ¿eh? O cerrarla, pero sigue sangrando por debajo, poner los puntos por arriba, tú no la ves, pero por abajo está abierta, o dejarla que vaya cerrando. Yo soy de los que defiendo, no en la medicina, me refiero, en el día a día de nuestra herida del corazón, que hay que dejarlas que poquito a poco vayan cerrando, ¿no? Porque un cerrarla en falso, se gangrena, y después nosotros decimos, no, eso está perdonado. Pero de repente, sin querernos, poquito a poco, nos van envenenando. Porque mirad, cuando nos falta el perdón, nos bloqueamos ante los demás. Y cuando uno está bloqueado ante otra persona, la siguiente actitud es envenenarse. Fijaros, no sé si a vosotros que ha pasado, a mí me ha pasado a veces, ¿eh? Me da cuenta. Me he bloqueado en esta situación. ¿Qué es lo que después ha pasado? Me empezó a envenenar. Hay que ver cómo es, cómo está haciendo, cómo lo está diciendo, qué está haciendo, qué tal, qué tal, qué tal. Y es que incluso aunque lo haga bien, lo veo mal. No sé si a vosotros habrá pasado, lo mismo solo me pasa a mí, vaya, no lo sé, pero es decir, se da cuenta de decir, oye, pues está uno envenenado, está uno bloqueado, ¿no? Y es porque falta ese perdón. Que en el fondo es la parábola del Padre Misericordioso. ¿Qué le pasa al hijo mayor? ¿El hijo mayor es malo? No, el hijo mayor lo que pasa es que se ha bloqueado con su hermano pequeño. Se ha bloqueado. Entonces, al bloquearse lo que ha hecho es envenenarse. Entonces, no ha podido disfrutar de la tierra, no ha podido disfrutar de la compañía de su padre porque estaba envenenado. Porque se había bloqueado de la situación. ¿Qué es lo que nos puede pasar a cualquiera? A cualquiera. Yo, esto es una anécdota, decía. Había una vez en una reunión, decía uno, esa parábola, ¿qué del Padre Misericordioso? El mal padre. Pues un mal padre. Esto es una anécdota, ¿eh? Y dice, claro, cuando el hijo le pide la herencia, dos guantazos y ahí al campo a trabajar. Pedí la herencia. ¿Tú qué te has creído, niñato? Eso decía uno así, decía, hombre, todo convencido. Que si mi hijo se le ocurre a mí pedirme algo en vida, a trabajar al campo. Ella se la vino. Bueno, ya sabes, perro ladrado, después poco mordedor. Pero, eso decía después la mujer. La parábola del Padre Misericordioso es la parábola de, por excelencia, del perdón. Me encantan esas cinco actitudes, ¿no? Dice la parábola, y quitando... ¿Sabéis que el hijo por qué se volvió, no? ¿Estaba muy arrepentido? No, vale, sabemos. Que el estómago siempre ha mandado. Es que el estómago... Lo que no consiga el estómago... Entonces tenía hambre. Entonces, pero mirar el padre, ¿no? Dice, lo vio, se conmovió, salió corriendo, lo abrazó, lo besó y lo levantó. Las cinco actitudes de Dios. Y el hijo no había abierto la boca. Esa es la experiencia del perdón. Un padre que ve, que sale a nuestro encuentro, que espera, no se queda el padre en la casa. Ahora va a venir este. Padre, vamos a llamar a todos. Voy a llamar a todos los vecinos del pueblo, porque tú me has humillado, porque tú has deseado mi muerte, porque tú me has traicionado. Encima, te has largado lejos, porque no quieres saber nada de los tuyos, y te has gastado el dinero, dice el Evangelio prudentemente, en malas mujeres. Tal. Ahora tú te vas a humillar aquí, vas a pedir perdón delante de todos. Nada de eso, ¿eh? Es el perdón. Y viene ese verbo. Lo abrazó, lo se conmovió, tiene alegría al ver al hijo, aunque sea lejos. Y fue a por él, ¿no? Y después ese diálogo con él, a mí el diálogo con el mayor es espectacular, el padre, ¿no? Salió al hijo menor, la oveja perdida. Salió al hermano mayor, ¿eh? El hermano mayor no quería entrar en la fiesta. Y el padre también sale. No se queda, ¿eh? Dios que vuelva a salir a dar su perdón. ¿Pero qué te pasa? Ese hijo tuyo, ese hermano tuyo. ¿Viste? El hijo mayor bloqueado. El padre queriéndole enseñar la misericordia. Esa es la actitud del cristiano. Entonces, la misericordia, sobre todo, familia... Comprensión, compasión, gratuidad, paciencia, ternura y perdón. Nace la misericordia con la comprensión y la gratuidad. Se desarrolla hacia un corazón compasivo. Madura en la paciencia. Se alimenta de la ternura. Y acaba en el perdón. Si yo al sacramento de la reconciliación solo me acerco desde aquí, me pierdo todo esto. Y no descubro la gratuidad de Dios. Y no descubro todo lo que conlleva el sacramento de la reconciliación. Entonces, lo ideal que es desde arriba hacia abajo. Entonces, cuando uno se acerca al sacramento de la reconciliación, que es la última fase, que es la fase del perdón, descubre el gozo y la alegría de saberse perdonado, de saberse amado, de saberse reconciliado, de saberse levantado. Descubre uno ese gozo y esa alegría de no saberse juzgado, de no saberse condenado, de decir, oye, ¿cómo me ha mirado el Señor? Y qué gozo, y qué alegría, como el Señor me ha mirado, que es así. Como yo estoy llamado a mirar a los que me rodean. ¿Podría repetir, por favor, lo último que ha dicho, que es muy, muy enriquecedor? ¿Nace de la comprensión y la gratuidad? ¿Se desarrolla en un corazón compasivo? Sí, de la gratuidad. ¿Madura en la paciencia y se alimenta de la ternura y la dulzura? Y al final desemboca en el perdón, que es ese camino. Entonces, claro, imaginaos, ya entonces cuando uno se acerca a la confesión, no se acerca a decir, ay, he metido la pata, qué malo soy. Sí, hay que acercarse así, he metido la pata, qué malo soy. No, es que se acerca a decir, desde la experiencia de Dios, digo, uff, mi vida, y yo me estoy perdiendo esto, pero por eso me acerco al sacramento de la confesión. No me acerco desde... Sabéis que vosotros ahora lo veremos, de todas maneras, adelanto una vez. Uno cuando se acerca a confesar se puede acercar de dos maneras, ¿no? o de tres. Una porque me obliguen. Otra puede ser por atricción o por contricción. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Sí. ¿Por atricción qué es? Por miedo al castigo. Y por contricción es por este camino. Es decir, yo puedo pedirle perdón a mis padres porque no me dejen salir. ¿El perdón es sincero? Cosí. Perdoncillo, pero no es sincero, no es 100% sincero, auténtico, ¿no? ¿Por qué? Porque es por miedo a que tus padres te castiguen y no te dejen salir. Aquí es por miedo al castigo del infierno. Por contrición, yo porque me acerco y digo, porque yo he visto cómo Dios actúa conmigo y yo no he actuado con Dios y con mi hermano como debería haberlo hecho. Y por eso pido perdón. Es cambiar un poco la perspectiva. Pues si queréis, paramos a tomar un café, aunque queda la diapositiva de María, que la pondremos al final del todo y después ya hablamos de la cosa. Una cuestión previa. Sí. Ah, sí.